estamos de tu lado. Hay tiro de esquina para Wander. Fue García, fue Aguirre, viene con el centro y está sacando ahora Nacional y la contra con Castro. Y la contra es con el colombiano y aparece con Carvalho. Carvalho para Ocampo. ¿En qué posición está Brian? Arrancó Campo. Pie con Rolón. Va a pisar el área, la diagonal para Carvalho. Carvalho, Carvalho. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Nacional Carvalho, pero todo fue una contra extraordinaria. Ocampo encendido, Ocampo Brian volvió y Carvalho define con un mimo, una caricia ante la salida de Gimbraya. Nacional ya era más, había avisado, y ahora los 14 pasan a ganar un gol contra cero. En moto iban, a 100 por hora, así arrancó el ataque Nacional. Tiro de esquina para Wander y el tricolor roba la pelota y a correr. Y Castro y Ocampo. Qué partido está jugando Brian Ocampo. Y Ocampo por la izquierda y hace todo perfecto porque acelera, espera la llegada de Carvalho y pase magnífico. Y todavía más linda la definición de zurda de Carvalho para abrir el partido. Un Nacional potente, un Nacional dinámico, un Nacional con mucho vértigo y con Ocampo enchufado al máximo. Es el sexto de Carvalho en el torneo. Vamos que vamos. En Fútbol País. Y acá recupera García para Mauro Silveira. A sacar el arquero del conjunto bohemio. Pelota que va a ganar otra vez Charlie Lozano. Recibe la falta de Nicolás Ferreira. Lo llevó puesto el número 16. La pelota va a ser para el conjunto tricolor. Viene jugando el Toro Rodríguez para la derecha para Brian Ocampo. Marca Rolón, la tiene Brian Ocampo. Espera jugar para Suárez. Suárez para Ocampo. Gran jugada. Está el segundo, pero es al medio. Es gol de Carvalho. Felipe Carvalho, Ocampo, Suárez, Ocampo, Loas Carvalho, aparece dentro del área como para pegarle fuerte arriba el arquero vencido. Nacional de así, liquida la historia con dos goles de Felipe Carvalho. Copien, señores, así se juega el fútbol. Así se define una acción. ¿Cómo? Para vulnerar la marca de cuatro hombres con una simple pared, una simple conexión entre Ocampo y Suárez. Jugar de primera y jugando de primera con precisión desarticula cualquier sistema defensivo. Y eso es lo que acaba de provocar Nacional con esa jugada que se elabora sobre la banda derecha, con esta sociedad que se construye con el talento de Ocampo y de Suárez. Y la definición otra vez de Carvalho para poner a Nacional 2-0 arriba. Jugada y pico de una sociedad que empieza a gestar y a elaborar un fútbol diferente. Es el séptimo de Carvalho en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País.